hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti, Podcast Rojiblanco. Bien, empezamos la Champions, primera jornada y primera victoria. Buen comienzo, quizás un poco, un poco aburrido, ¿no? Porque el rival no ha sido mucho rival. Hemos metido dos goles más o menos tempraneros y se acaba el partido ahí, no ha habido mucho más. Pero bueno, una victoria, ya decíamos que la temporada pasada hay que ver cómo empezamos jugando fuera. Hoy hemos empezado jugando fuera, una buena victoria y alguna cosilla, pocas cosas que reseñar, pero es importante empezar la Champions ganando, porque además con el grupo que tenemos, pues eso, hay que dejar esto resuelto cuanto antes y dar minutos a los que menos tienen, ¿no? Ya ha habido un par de, ¿no? Ya ha entrado, por ejemplo, Saúl, Siqueira, ¿no? Que además me hace mucha gracia porque en ciertos medios decían que Simeone se cargaba a Felipe. Y digo, pero bueno, pero esta gente de verdad es que están a la que cae, ¿eh? para meter cizaña aquí. Pero bueno, el caso es eso, que hemos ganado fácilmente. Podríamos haber metido más, podríamos haber esforzado un poco más. Parece que con el 2-0 pues nos ha valido y hemos dejado que Galatasaray pues nos atacase un poco, pero la verdad que ha sido un equipo muy muy pobre, muy muy poca cosa han ofrecido y está claro que viendo la jornada de hoy está claro que nos vamos a disputar el primer puesto con el Benfica si hay disputa, que igual ni eso, igual va a estar bastante claro, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo vienen las siguientes jornadas. Por cierto que ha habido muchos problemas en España para ver el partido, ¿no? Por el tema este de que pues en abierto solo echan al Madrid y al Barça, que tiene cojones. Y la gente pues le ha costado ver el partido del Atleti. Y entre esa gente pues contamos con los habituales, con Fernando y Ray, que están con nosotros, pero que también creo que han tenido problemas para ver el partido, ¿no, Fernando? Pues sí, ha sido una odisea, vamos. Lo que pasó Ulises, no sé si fue la Iliada o lo que sea, esto ha sido peor, vamos. Va abriendo páginas de internet por ahí, bajándote programas todo el rato. Al final he conseguido ver el mejor tramo, de los primeros 20 minutos más o menos los he visto bien, luego un poco mal el final del primer tiempo y la segunda parte perfecta, una cadena argentina además, o sea que he tenido la suerte de no aguantar a los babosos de turno. Han puesto muy bien sobre todo a los uruguayos del Atleti, me ha sorprendido porque eran argentinos pero no han hablado muy bien de Godín y de Jiménez, les han puesto por las nubes y al final hemos visto el partido y yo creo que ha sido justísima la victoria. Y la segunda parte ha sido un poco más sosa porque es que los turcos no han hecho casi nada, no se han acercado ni mínimamente en el marcador y el Atleti ha podido meter el tercer gol, ha habido varias ocasiones, pero vamos, es que ha sido un partido muy facilito. Lo que tenía que ser un partido complicado por eso del infierno, que es una tontería, porque no hay un infierno ni nada, es una afición normal y corriente y les hemos ganado fácilmente. Yo creo que este grupo hemos tenido mucha suerte este año. Sí, sí. A ver si con esto pues llegamos lejos en la Champions este año. Y Rael también está con nosotros y también con problemas, ¿no? Sí, ¿qué tal, Jorge? Fernando, un saludo y a todos los que nos escuchan. Pues sí, yo soy otro de los damnificados desde la guerra esta de televisiones. Yo soy bastante amigo de las tecnologías y similares, pero claro, cuando me encuentro pues, para ver este partido, estaba fuera de casa, lo iba a ver en el móvil, pues ya es como rizar el rizo porque lógicamente roja directa muchas de las páginas en los navegadores del móvil, bien sea el Chrome, bien sea el Firefox, bien sea el bot browser, vamos, de los 3-4 navegadores que tengo instalado en el móvil, pues muchos no reproducen Flash, algunas funcionan en un sitio, otros no, total, digamos, ha sido y ya no es por la velocidad de conexión, pues tenía 4G, tenía un wifi portable para poder verlo y todo, pero en realidad es, pues imagino que sobrecargan los servidores de ellos, puesto que yo soy abonado de Canal Plus desde hace mucho tiempo y hasta ahora siempre he visto las cosas ahí bien, y cuando estaba fuera de casa, pues a través de Jombi, que imagino que mucha gente lo utilizará, pues lo veía los partidos estupendamente bien. Y ahora pues nada, pues me he tenido que tragar la primera parte y parte de la segunda a cortes, pero a cortes de cada 2-3 minutos, un cortecito de 20-25 segundos, con lo cual así, pues sobre todo ves jugadas, sí, pero no ves la continuidad. Y sin la continuidad, la verdad es que me va a ser muy difícil opinar sobre esa parte. Entonces, luego ya sí que me he visto los 35-40 minutos últimos de partido de manera continuada, con comentarios en... Pues es que no me atrevería a decir en qué idioma es, la verdad. Es en turco, en azerbaiyano, en kazaj, yo qué sé, en lo que fuera aquello. Y bueno, pues esa parte ha sido un poco más aburrida, así que hoy pues os voy a escuchar, os voy a preguntar cosas y eso. Hombre, lo que sí que puedo decir es que sí que creo que este era quizá el segundo partido más complicado que tenemos en esta fase de grupos, porque además, bueno, pues el Galatasaray no es que sea un equipo que infunda mucho respeto, pero bueno, oye, siempre que se empieza una competición y empiezan en casa, empiezan ilusionados, empiezan con ganas de querer hacerlo bien, luego pues se puede que vayan perdiendo fuelle a medida que avanza la fase de grupos y vean que sus opciones se van mermando, pero hoy no, hoy en su casa tal, tenían opciones y... Era una salida trampa, era una salida complicada. Este es el partido, eso. El segundo partido más complicado, probablemente, a la altura del Benfica en nuestra casa, y suponiendo que el peor partido, el más difícil, es cuando nos vayamos a Lisboa a jugar con el Benfica. Así que, pues muy bien, por ahí muy bien, porque yo creo que es importante en esta fase de grupos no desgastarnos, no sufrir, tratar de hacer las cosas, encaminarlas pronto, a ser posible, yo creo que después del doble partido de vuelta contra el equipo ciclista, seguramente podamos tener ya la clasificación y a poquito que hagamos más, pues el primer puesto, y es lo que hay que hacer. El año pasado hubo que remar mucho después de fastidiarlo en el primer partido contra Olympiacos, hubo que ganar todo luego, y bueno, pues por ahí muy bien, la verdad. Sí, no, la verdad que es eso, que como dices, era el supuestamente, sobre todo de los partidos que salimos fuera, vamos a salir, obviamente el más difícil será el de Benfica y después estaba este. Y si el de Benfica es algo como el que ha sido este, pues apague, vámonos, porque la verdad que no ha habido... Es que los turcos han decepcionado, vamos. Sí. Es que no han sido ni guarros. No, es que no han puesto apenas oposición. Fallaba muchísimo, nos han dado muchísimo el balón. Yo creo que podíamos haber abusado un poquito más, ¿no? Nos ha dado hasta vergüenza, yo creo, ¿no? Que era... Sí, algún golillo más ha podido caer. Sobre todo al final han tenido ahí dos jugadas de mucho egoísmo. Una primera de Jackson, que tenía solo a Griezmann y no la ha pasado, y luego ha sido la de Griezmann, que tenía solo a Torres y tampoco la ha pasado, que era pasarles para puerta vacía. Yo creo que ha habido un poco de egoísmo ahí, porque lo veían tan fácil que han dicho, a ver si meto yo el triplete o Jackson, claro, mete su golito. Eso que dices, Fernando, lo hablaba yo con Jorge justo antes de empezar a grabar. No sé si puede ser, esto es hilar muy fino, es irse muy lejos, pero no sé si puede ser un poco un daño colateral de la cantidad de gente ofensiva que tenemos este año. Y es que, pues, quieran destacar, y más aún con un partido que ya, bueno, tenía pinta de estar resuelto porque ya estaba el 2-0, y que quieran destacar, quieran anotarse ellos el tanto, y ahí efectivamente han chupado los dos. Ha chupado Jackson y ha chupado más todavía Griezmann, que tenía un pase a Torres Franco de primer toque. Y además, si me dices tú que otro, pero Griezmann lo ha visto eso fijísimo. Entonces, ahí sí que yo creo que han pecado un poco de chupones, y no sé si tendrá que ver ahí si la competencia, que en principio es muy buena, ahí nos puede ser un poco perjudicial en ese aspecto, que todos quieran hacer su jugada y todos quieran destacar para ganar más ganarse el puesto más. No sé, bueno, es una hipótesis. Sí, habrá que mirar, ¿no? O sea, esto... Estamos todavía es muy pronto, ¿no?, para sacar conclusiones, lo decíamos el otro Jackson día. Jackson hoy ha vuelto a decepcionar un poco. Yo le sigo viendo perdido. De los delanteros ha sido el peor, eso está claro. Sí, le veo perdido, porque también he visto algo perdido a Vieto hoy jugando, pero sí, por lo menos con más intención. Menos. Sí, con más intención. Antes también le comentaba, antes a micro cerrado, a Israel... Que yo es que lo que veo es que lo que quizás lo que parece que le falta a Jackson ahora mismo son ganas, ¿no? Esas ganas que pone Torres, por ejemplo, que Torres, pues sabemos cómo es, ¿no? Y lo que nos puede dar y en el momento que está de su carrera. Pero no va a ser por ganas, ¿no? Entonces sale y se esfuerza todo. Y Jackson, quizás también por cómo juega y por cómo, ¿no?, por su manera de ser, pues parece que no es así, ¿no? Y puede desesperar un poco, pero la verdad es que hoy no ha estado fino, ¿no? No participa. Es que sí. El problema es que no participa mucho. Sí. Yo no sé si es su forma de jugar esa, si está cohibido al principio, pero se le nota como un poco despistado, no sé. Porque sí. Es que no hace jugadas de decir, es que ha hecho un mal regate, hace un mal remate, es que no toca mucho el balón, que es lo peor. Sí, la verdad que si uno ve su carrera en el Oporto y demás, ¿no? Es un delantero más de apariciones, ¿no? O sea, no es un delantero que tenga mucha conducción o participación en el juego, sino de apariciones y rematar, ¿no? No, entonces, en las tareas defensivas, el tener que entrar un poco más en la creación y eso, le cuesta, ¿no? Pero, no sé, es cuestión de que se adapte él y el resto del equipo se adapte también, pero... Es lo que comentábamos. Teniendo tantos jugadores ahí arriba, aquí o te adaptas rápido o te comen la tostada, ¿no? Y tenemos a Torres, tenemos a Vieto, tenemos a Griezmann, tenemos a Correa también por ahí. O sea, aquí hay que espabilar. Y el hecho de que haya sido el delantero más caro no te garantiza nada, ¿no? Mira Correa, el otro día no jugó, hoy tampoco juega. Y eso que no jugó contra el Sevilla. Jugó el día de Las Palmas, que lo hizo muy bien, y le ha valido 3 partidos sin jugar. O sea que es que es súper difícil. Sí, sí. No, es hoy era partido para eso, para los... O Carrasco. Carrasco el otro día jugó muy bien y hoy no está ni en el banquillo. Sí. Hoy, eso, Jackson, Vieto, Saúl, ¿no? Jugadores que no entran habitualmente, pues hoy era partido, que es lo que decíamos el otro día, ¿no? A excepción de lo de Tomás, ¿no? Que no, al final ni convocado, ¿no? Ha perdido la apuesta, nos debe un jamón virtual, pero bueno, pero el caso es que ha habido cambio de cromos, ¿no? en muchos puestos, aunque el dibujo ha acabado siendo el mismo, ¿no? O sea, hemos seguido con 2 mediocentros, con Saúl haciendo de Gavi hoy y con Griezmann haciendo un poco de Oliver, ¿no? Porque era Griezmann estaba en la derecha, Sí, ataca más, no estaba como en la izquierda, ¿no? No, se ha cambiado, pero luego al principio más. Estaba en la derecha, sí, luego se ha cambiado a la izquierda. Pero siempre quieras o no ataca más que si es un mediocampista puro. Pero a mí lo que me ha quedado claro hoy es que ha salido Oliver en el último tramo y Oliver es el que mueve arriba las piezas. Te diría incluso más que Coque está un poco apagado. Oliver, 2 o 3 pases. Sí, se nota mucho, ¿eh? Es ahora mismo, ya digo, como Coque que está un poco apagado, todavía no ha entrado en ritmo y tal, veo a Oliver, nuestro organizador ahora mismo, y se nota mucho. Hoy el partido de hoy, por ejemplo, si en el primer tiempo hubiese estado Oliver, creo que hubiésemos tenido bastante más ocasiones, aunque bueno, tampoco necesitábamos, ¿no? Ha sido eso. Ha sido meter los 2 goles y ya está, el trabajo hecho, y el Galatasaray sabía que iba a estar muy difícil remontar. Y la he intentado con algún tiro lejano, pero poco más. He visto un poquito de nervios en Oblak, quizás un poco por lo que pasó la temporada pasada, ¿no? Contra el Olympiacos, ¿no? Y en las jugadas de balón aéreo no se está dando cuenta que nos rematan mucho este año. Sí, en sí, la defensa. Está pasando eso, sí, está pasando, efectivamente. Y eso que teóricamente Jiménez va también muy bien por arriba, o por lo menos muchas veces cuando salta es como muy, muy vistoso, o sea, salta con mucha fuerza, tal, pero quizá no tiene la colocación, la experiencia que tenía Miranda en ese aspecto aéreo, donde Miranda era un jugador muy sobrio y tal. Quizá cuando a él le llega, sí que por arriba va muy bien porque va con mucha fuerza, mucha contundencia y tiene un físico privilegiado y mucha potencia, pero quizá el aspecto de colocación, de lectura de las jugadas para poder despejar por arriba y tal, pues no sé, quizá no tenga eso de Miranda y podamos echar de menos eso, pero efectivamente nos están rematando todos los equipos bastante más de lo habitual. Yo contra el de Las Palmas dije, bueno, pues una casualidad. Contra el Sevilla dije, bueno, pues porque estos tíos por arriba todavía creo que pueden, al menos centímetros tienen muchos más que nosotros, porque tienen 4 o 5 tíos que van muy bien por arriba. Pero claro, hoy también, no sé. El Barcelona no remató incluso. Yo ese no lo vi, pero a mí me llama la atención. Sí, en la jugada de Luis Suárez, que al larguero. El larguero vino de un córner que peinó uno y nos cogieron el segundo poste. Sí, estamos teniendo problemas. Hay gente que dice también que se puede notar que antes teníamos mejores delanteros que bajaban a defender, como Griezmann, digo, como Mandzukic y Costa, que defendían muy bien atrás, cuando era un córner y eran... Y Raúl García también jugaba, y Raúl García también y Estras. Ahora, si te das cuenta, los que sacan esas bolas son Thiago, que bueno, va bien, pero no va con la contundencia que te iba Raúl García, está claro por arriba. Está Godín, que probablemente sea el número uno, y está Jiménez. Quitando eso, pues son bajitos. Claro, son bajitos. Entonces, eso ha cambiado y lo vamos a notar seguramente, sí, porque es que el año pasado, efectivamente, tú súmale a lo que había, pues en lugar de Jiménez, Miranda, con más experiencia seguramente, y además Mandzukic y Raúl García en muchísimos partidos, los dos. Así que, pues sí que hay una diferencia clara. Sí, la verdad que habrá que ver. Hombre, yo creo que iremos adaptándonos a los jugadores que tenemos, ¿no? Pero yo sí. Os he dicho. Perdona, Jorge. No, dime. No, que como os he dicho, pues como lo he visto a tramos y especialmente en la parte en la que se ha definido el partido, pues quiero preguntaros por un poco actuaciones individuales, porque la parte colectiva táctica, bueno, a pesar de no ver cómo se ha hilvanado el juego, porque no ha tenido continuidad, sí que he visto al menos la disposición. Pues sí, inicialmente 4-4-2, con Griezmann por derecha, Gogue por izquierda, luego han alternado las bandas, efectivamente ha sido un 4-4-2 durante gran parte del partido. Yo creo que hasta que Gavi ha sustituido a Vieto y ahí hemos pasado, pues, bueno, en mi opinión, a un 4-5-1, porque bueno, se defiende con tres en medios centros, que eran pues Thiago, Gavi y Saúl, Koke en banda, Griezmann en la otra y solamente ya Jackson y luego Torres arriba. Yo no sé, hay ocasiones en las que hablamos del 4-3-3, que es lo que juega o jugaba el año pasado, ahora no lo sé, yo no lo he visto todavía. Jugaba al Madrid, juega al Barcelona, yo el Atleti yo creo que no juega, no le he visto no. Jugar 4-3-3. Yo creo que tenemos... No voy a decir miedo, no es miedo, pero... Son tres delanteros y el Atleti no juega con tres delanteros. Claro. Delanteros de verdad. Hoy una de las cosas que bueno, pues que hay que decir y que es como tiene que ser, es que el Atlético de Madrid jugaba contra un rival que es que la realidad dice que es inferior a él, y bueno, sí, hemos defendido, hemos mantenido nuestro orden táctico y tal, pero por lo menos la alineación es una alineación ofensiva. Tienes a Vieto, tienes a Griezmann, tienes a Jackson, tienes tres delanteros, por mucho que Griezmann lo utilices en una banda de extremo, que luego va mucho por el medio, realmente no es extremo, sino que va mucho, mucho por el medio, pero por lo menos en ese aspecto no hemos clavado un... porque además yo me lo veía venir, y ahí mis Simeones seguramente me han engañado a propósito. Él decía que iba a reforzar el medio campo, porque el Galatasaray era bueno de medio campo para arriba y tal, y yo me veía un tribote de primeras ya, con Thiago, Gavi más Koke quizá por el medio, y no acababa de ver, y no, sin embargo, hoy me ha sorprendido en el aspecto de que ha jugado pues con Thiago y con Saúl como pareja de mediocentros. Entonces yo quiero preguntaros por alguna actuación individual. Una de ellas, la de Thiago, más o menos la he visto. Además, Thiago yo creo que es como el buen vino. Cada año, mí, mientras... Oh. Me ha sorprendido que jugase porque le veo el jugador quizás al que más tiene que mimar esta temporada en cuanto a partidos, ¿no? Hay que proteger a Thiago claro. Muchísimo, hay que darle descanso en partidos resueltos. Bueno, oye, mira, le daremos, si todo va bien, le daremos descanso quizá después de tres o cuatro partidos de Champions, o no sé, igual no es necesario que juegue contra la Astana los dos partidos, pero sí hay que protegerlo mucho porque no tenemos más que esa pieza ahí, y es, yo creo que es importantísimo nuestro equipo Thiago a día de hoy, más todavía que el año pasado porque Mario no hombre, está para sustituirlo. Yo creo, bueno, a lo mejor lo que de aquí a enero dice, bueno, vamos a intentar sacar lo que podamos de aquí a enero. Sí. Y como luego en enero viene Kraneviter, pues a partir de enero podrá descansar más, ¿no? Pero de aquí a enero, pues sí. Jugará que todo lo que funda, pueda. Vamos. Claro. Que se funda hasta enero y luego ya veremos. Yo creo que esta semana puede descansar con el descansará el día del Eibar. Yo creo que en Getafe. El día de Getafe, sí, pero el Eibar no creo que encadene, pero todos los partidos no van a encadenar, sería una locura. No debería. Alguno descansa. Sí. Con el Eibar quizá no, porque fuera de casa siempre es más complicado. Con el Getafe en casa es posible que sí, ya con el Astana en casa más, pues imagino que también. Así que bueno, veremos. Entonces yo quiero preguntaros, uno por Siqueira, otro por Saúl, ¿qué tal se ha desempeñado de doble medio centro con Thiago? Otro por Vieto, al que todavía no he visto prácticamente jugar con Atleti, y Jackson ya se estoy escuchando. Pero sí, por esos cuatro jugadores tengo curiosidad de ver cómo lo habéis visto vosotros. Siqueira ni fu ni fa, la verdad es que no ha cometido ningún error de los suyos, en ataque ha subido más o menos, vamos, no ha hecho ninguna cosa ni destacado para mal ni destacado para bien. No ha tenido problemas en defensa, vamos, que si lo hubiera jugado Gámez hubiera hecho lo mismo, es que ha sido un puesto intrascendente. Sí, la verdad que no ha tenido No ha tenido, al principio parecía que ha subido un par de veces y parecía, dices, hombre, pues igual, pero nada, luego otra vez tiene, no sé, no tiene esa iniciativa que tiene Felipe Luis, ¿no? Sube cuando, claro, cuando ya han subido todos, entonces ya pues ahí no, pero de hacer arrancadas así o desmarques por la banda, pues no, pero en defensa, no es que ¿no? Donde tiene que cumplir. Pues más o menos ha cumplido. Tampoco te digo que lo haya hecho. Ha habido dos o tres jugadas que dices, pero bueno, no sé, más sencillo, ¿no? Siempre intenta hacer las cosas más complicadas. Pero vamos, ha cumplido, ¿no? Sin embargo, a mí el que me ha gustado sí. Saúl, ¿no? Sí, Saúl sí que me ha gustado ahí, ¿no? Yo creo que hay que. Saúl tiene que ir dándole descanso a Gaby, porque si está claro que lo que pretendía Simeone al principio de temporada o en pretemporada, que decía de meter a Coque por el medio, si no lo va a hacer, que parece que no va a ser así, entonces el que tiene que ir dándole, ¿no?, el reemplazo a Gaby, yo creo que si no es Coque, tiene que ser Saúl, ¿no? Se entiende bien con Thiago, ya ha jugado ahí varias veces, hoy lo ha hecho bien, sobre todo más en ataque que en defensa, yo diría. En labores defensivas cumple, pero sabemos que es un jugador que le gusta venirse arriba, ¿no? Y arriba ha tenido un par de tiros, ha tenido un par de pases en profundidad y demás, y yo creo que es un... Debería ayudar más en el balón aéreo, porque sí, él va bien por alto, ha jugado con el de central, ahí tenía que echar un poco más de mano. Yo creo que es un jugador necesita jugar 10 partidos seguidos, pero la pena es que nunca lo va a tener. Y no solo eso, 10 partidos seguidos en el mismo puesto. Sí, en el mismo puesto. Porque el problema es que como puede jugar de todo, va pues, variando, sí. Claro, le ponen un día en la derecha, otro en la izquierda, otro en el centro y dices, joder, pero déjale en un puesto y dale continuidad y podemos juzgarle, ¿no? Pero cualidades tiene, lo sabemos todos y siempre lo hemos hablado, ¿no? Es un jugador que puede jugar en cualquier puesto y puede hacerlo bien, puede cumplir. Pero yo creo que si le dejan en un puesto y le dejan un tiempo, puede hacerlo muy bien. Pero habrá que ver. Habrá que ver porque, sobre todo, hablábamos de Thiago, pero Gaby tampoco está. Parecía por momentos esta pretemporada que volvía, pero hoy ha salido y falta y ya está. Claro, nada más salir lanza con una tarjeta, ¿no? Sí. Al minuto o así. Es que además las hace y protesta, digo, pero si las dan una hostia impresionante y encima protestas. Bueno, yo esa falta discrepo. Uno, no estoy seguro. Es falta, no tarjeta. Es falta y está bien hecha. En realidad no es culpa suya. Él va a intentar recuperar una pelota, le hace un quiebro, le hace un amago con el cuerpo el jugador contrario y si lo deja pasar, es un jugador que va hacia la zona central en carrera y era, vamos, para mí es una falta táctica muy bien hecha. Y creo que es una tarjeta que es que no es que la haya hecho, es que se la han regalado, o sea, se la han forzado a hacer, pues quien haya perdido el balón en esa zona o pues pero vamos, creo que estaba por la banda izquierda, ¿no? Bueno, yo creo que era una zona central por la izquierda, la baja, sí. Izquierda, central. Izquierda. Tú a lo central. Tuyo, ¿no? Bueno, para mí era una zona central, medio campo, centro, izquierdo, tal como está posicionado nuestro equipo. Me ha parecido que era ahí, pero igual no hablamos de la misma, vamos. Pero sí, sí tenemos que hablar de la misma porque solamente ha habido una amarilla. Estaba más hecha hacia la izquierda que hacia la derecha. Eso es cierto, sí, estaba más hecha hacia la izquierda que hacia la derecha, en una zona central. Y ya te digo, o sea, yo creo que era un balón que ha intentado el recuperar, que venía dividido, que había recuperado un jugador legal tras ahí, que le ha amagado con el cuerpo y que se iba y que había que hacerle una falta, porque era una falta táctica y una tarjeta que es que yo creo que no, ni siquiera ha protestado porque yo creo que estaba bien hecha. Esa sí, pero hace muchas faltas. De hecho, insisto que he visto el partido a cortes, pero luego ha habido una jugada que ha hecho de extremo derecho que ha sido muy buena. O sea, ha levantado la cabeza antes de ponerla, lo cual ya, no, vamos. No. Y ha habido y una... carrera y la ha puesto bien, el Buslera la ha despejado por abajo, era una bola que iba por abajo, y bueno, ha sido una jugada de peligro, y ahí se le ha visto con velocidad, pero, y con fuerza. Y ha habido ¿no habéis visto la otra jugada, una jugada en el centro del campo que ha hecho, no sé si ha sido una espuela y un sombrero, y era Gaby? Sí. Digo, sí, pero... Sí, porque los míos, los turcos o azerbaiyanos o lo que fueran, han hecho wow, algo sí, así. Sí, sí. Le ha hecho una espuela primero y un sombrero después, y dice, pero bueno... Yo no pensaba que fuese Gaby, me ha sorprendido luego, ¿no? Pero de momento yo estoy ilusionado con el rendimiento de Gaby, de lo que estoy viendo hasta ahora. La verdad es que me está gustando más que el año pasado. Sí, mejor que el año pasado, seguro. Mejor que el año pasado, sí, pero no está al nivel que estaba. Es pronto para compararlo con el gran Gaby que vimos en la 13-14, pero vamos. Es que el gran Gaby no va a volver nunca. igual no vuelve, igual no vuelve, pero no, oye, no va aquí, a volver. Ojito, porque es que hay jugadores que es curioso, que es que tienen muchos años y juegan muy bien a fútbol, ¿eh? Hombre, normalmente sí, se basa sobre todo en esa temporada fue la temporada de su vida, macho, es imposible que repita esa temporada. Hay unos jugadores que los años no les sientan mal, que son los jugadores que son muy técnicos y que tienen, pues como dice Simeone, mucha jerarquía y el equipo los busca. Véase Pirlo o incluso Yaya Touré, yo creo, bueno, aquí me aventuro, no sé cuántos años tiene Yaya Touré, pero como lleva mucho tiempo jugando, pues puede que tenga también 31, 32, 33. Hay de esa serie de jugadores que desde luego no, bueno, incluso delanteros, iba a decir que delanteros es poco habitual, pero oye, Van Nistelrooy era un pedazo de delantero y era un tipo con 30 y pico años que no es habitual para un delantero centro. Y nuestro Thiago, por ejemplo, que Ibrahimovic también, es verdad, un delantero con años, pero son jugadores que son muy, muy técnicos y muy, muy inteligentes y, bueno, sin embargo, el delantero o el jugador que basa más su juego en su físico, pues sufre más con los años que el jugador que es muy técnico. A mí, Thiago, me está pareciendo una especie de nuestro Pirlo. De momento, si le aguantan las lesiones, por mí que siga jugando, la verdad. Sí, sí. Y bueno, luego de los que comentabas, Vieto, ¿no? Le he visto intentando mucho, muy, muy, con muchas ganas. No le ha salido, ¿no? Las cosas que ha hecho un par de tiros que se le ha visto muy precipitado y demás. Pero intentándolo y haciendo buenas combinaciones, o sea, y lo vimos en pretemporada. Es un jugador que se combina muy bien con quien le pongas adelante, ¿no? Se entiende muy rápido con. Hoy ha estado Jackson, en pretemporada lo vimos con Torres, con Griezmann. O sea, es un jugador que juega y da mucho juego también a sus compañeros, ¿no? No sé, habría que ver. Es que es el problema, ¿no? De lo que estábamos hablando antes. Tener continuidad, tener continuidad con todos los jugadores que tenemos ahí arriba. No hablamos de Saúl, pero Saúl a lo mejor, pues es que Saúl Gavi, pues es solo un jugador, ¿no? O sea, son dos jugadores para un puesto. Pero es que con Vieto tienes ahí a Vieto, tienes a Torres, a Jackson, a Correa, a Griezmann y solo pueden jugar uno o dos, ¿no? Entonces este equipo está diseñado para tener a 8 o 9 tíos enchufados para repartirse 4 o 5 puestos. Y está diseñado en principio para que todos jueguen minutos, unos más que otros, pero que no ocurra, curiosamente, lo que Simeone ha hecho durante muchos años, que es confiar en 11, 12, 13, 14 jugadores y se acabó. Claro. Este año en ese aspecto es muy distinto, a excepción de los puestos de la defensa, que están claros, y algunos medios centros también, Coque también como interior de momento, Griezmann también, pero bueno, hay otra serie de puestos que de momento no tienen dueño y está participando pues Vieto, Carrasco, Jackson y Torres, Oliver, Saúl, están participando muchos y bueno, ¿sabes lo que te digo? Yo he visto, por ejemplo, el partido de hoy, partidos como el de hoy en los que sabes que el rival es débil, ¿no? Y que va a sufrir atrás y que te va a dar el balón porque nos ha dado el balón mucho en el centro del campo y demás. Yo, en vez de sacar a gente como Torres o Jackson, yo me lo hubiese jugado. Yo pongo a Vieto, a Griezmann arriba, a Correa por allí, ¿no? Jugadores más ratonero, más de, ¿no? De que puedan jugar cerca del área sin tener que usar la velocidad, ¿no? Exclusivamente. Y tenemos plantilla para hacer esas cosas, ¿no? Para jugar un poco más a eso, al regate y a la jugada de habilidad más que de velocidad y potencia, ¿no? En función de los partidos, pero bueno, hoy han salido Vieto y Jackson y obviamente para mí el que mejor lo ha hecho de los dos es Vieto. Jackson, ya hemos hablado de él, poco desaparecido, ¿no? Un poco desconectado, y eso que estaba Vieto, que ya digo, que Vieto combina muy bien y Vieto ha intentado combinar con Jackson varias veces. Pero Jackson está siempre como un paso atrás, ¿no? Le falta. Tiene que. Ya, la frase esa que dijo el otro día el Cholo, ¿cómo la entendéis vosotros? Que dijo esa de Jackson, de. A Jackson le falta ponerse la camiseta y jugar, algo así, dijo, ¿no? Sí, como lo que nos quejamos y se quejó la gente, ¿no? Que le veían muy. Pero eso, ¿qué quería decir Simeone? Pues yo creo que era eso, sí. Yo creo que para mí lo que significa es que hubo un entrenamiento en el que estaban celebrando la renovación de alguien o alguna cosa. Hicieron el típico pasillo de collejas y pasaron así. Pasó Ortega, pasó varios de ellos. Y bueno, que Yo creo que sí, que fue el profe Ortega. Bueno, pasaron varios de ellos y Jackson estaba el último de todos en la fila prácticamente, o el penúltimo, y Jackson no les daba collejas. Estaban todos descojonados, estaban todos de buen rollo, estaban todos de risas, y Jackson no estaba metido en eso. Quiero decir, que Jackson no está metido en la dinámica. No está metido en la dinámica del grupo, y entonces Simeone dice que lo que le falta es ponerse esta camiseta, meterse en este equipo, saber cómo va este equipo, y involucrarse y romper a jugar. Para mí es lo que le yo falta. Yo creo que a este sería jugador. Bueno, alguno de la plantilla le tiene que integrar. Jackson habla brasileño, ¿no? No, habla español, no, es que es más fácil. Por eso, español, es colombiano. Español, o sea, que lo tiene más fácil por el tema del idioma. Pues, si es que, ¿quién le podría ejercer de Cicerone o así? Oliver, ¿no? Era Oliver. Con él. Sí, se vio cuando llegó para... Oliver, le llevó, ¿no? Era su compañero. Parece una pijada, pero yo creo que es otra cosita que el Atlético de Simeone busca. Yo creo que Simeone alguna vez el año pasado pues comentó que él tenía dificultades de entendimiento con Mandzukic, que tenía algún tipo de intérprete, tal, lo que fuera. Y si te das cuenta, no hay un solo jugador del Atlético de Madrid que no hable castellano, incluso Carrasco. O sea, y los brasileños hablan castellano. Savic y Oblak son los dos únicos, creo. Oblak habla más o menos. Oblak no importa tanto. Y Savic habla italiano, que Simeone habla italiano seguro. Sí. Y además italiano y castellano. Sí, por eso digo que Oblak habla portugués. O sea, hablando de Savic, ¿no hubiera sido bueno sacarle hoy? Bueno, yo por cierto, el cierto lo ha dado Godín, ¿no? A priori no es del todo bueno. Es el debut de Champions, es fuera de casa, es en el infierno de Estambul. Es un tío que juega en la Fiorentina, macho. Bueno, déjalo, mira. No, digo contra para tenerlo un poco enchufado. De momento contra el Getafe, luego contra el Astana y luego ya irá creciendo. De momento, cierto, yo por mí... El Astana haga yo por la vuelta, tener cuidado. Sí. De momento, lo que conocemos, lo que sabemos que funciona, y no experimentos con el primer partido de Champions fuera de casa, yo para mí no. Ya hicimos el año pasado el experimento de Black y fíjate cómo salió la jugada. Pero digo sobre todo mal para él, porque el Atleti luego lo rectificó, pero a él le martirizó todo el año, casi hasta que al final remontó. Que le he visto, yo por momentos he visto que iba a tener que entrar Savic, porque ha habido el susto la ha dado Odín, ¿no? Que ha habido una jugada que se ha llevado. Ha salido el doctor y cuando sale el doctor nuestro, Ya te conocen, ¿no? Doctor muerto. Dice, no, yo no me he lesionado, que no. El fútbol en estas cosas parece a veces un poco injusto. O sea, realmente Oblak sí iba a jugar la Champions, porque sí empezó jugando, pero claro, le clavaron 3 goles. El primero igual tuvo algo que ver, pero vamos, tampoco fueron cantadas todas ellas. Y a partir de ahí, ostracismo, banquillo, nada. Ya. Hasta que luego, con el partido con hasta que salió, se lesionó, ya, salió la tanda de penaltis, que en realidad, si no recuerdo mal, no paró ninguno. Yo creo que sí, tiró alguno. Paró uno y otro fue fuera. Eso es, paró uno, otro fue fuera, bueno, vale, sí, paró uno, vale. Y a partir de ahí, pues es como el punto de inflexión, el subidón, y a partir de ahí, oblico black, cada día te quiero más. Pues es curioso, en este... Los porteros muchas veces han sido así. Que marchan tantísimo la carrera, es una cosa muy... Es claro, es que casi una cosa de suerte, una cosa de cara o cruz, me llama la atención. El portero tiene eso, ¿cómo llegó De Gea? Era tercer portero, se lesionaron los dos porteros y salió él. Sí, así es. Eran los dos que estaban delante y mírale dónde está ahora, ¿no? Pero ya lo hablamos eso, ¿no? Es un poco... Pero sí, lo de Savic, pues igual eso. Hoy he visto... No sé si era partido que podía haber jugado, pero por momento, ¿no? Cuando ha habido ahí Godín con problemas, digo, pues igual tiene que jugar Savic, ¿no? Que tampoco es mala noticia, ¿no? Tendrá que jugar. Tendrá que jugar algo, ¿no? Yo creo que sí, joder, que es un tío que viene de la Fiorentina, ¿no? Nos ha costado bastante, no puede ser malo. Sí, lo que pasa es que normalmente ya sabemos, en eso, ahí, o sea, hablábamos antes de lo de dos jugadores por puesto, de lo de que Simeone confíe en más de 11, 12 jugadores, pero sabemos que atrás, sobre todo los centrales, siempre. Sí. Por la pareja que ha tenido además, ¿no? Teniendo a Godín y Miranda y ahora Godín Jiménez. Un año entero sin jugar. No, jugará, porque tendrá que jugar, pero no jugará mucho. Pero con esto de que en el Atleti de Simeone cuesta mucho entrar, Simeone habla ya de que Oblak y a Griezmann le costó mucho y que necesita que se pongan las pilas pronto y que entren y que entiendan el equipo y tal, yo creo que, bueno, es una excusa también perfecta para que Savic este año, bueno, va a hacer el papel de tercer central, porque es que no tiene pinta, a no ser que alguno de los dos la cague muy mucho y repetidamente, que no tiene pinta, porque es que son una pareja de centrales que es que llevan tiempo jugando también, en la selección uruguaya, en mundiales... Claro, entonces es difícil que se cargue ahora mismo esa pareja que ya tiene garantías, que está funcionando. Godín es intocable, sí. Jiménez... Cuando lleguen a las 5 tarjetas. Jiménez, claro, Jiménez lleva camino de ser nuestro Godín, con un poco de suerte si se mantiene en este club y tal, con el futuro. Así que, bueno, pues Savic, oye, es el rol de tercer central, que un tercer central juega bastante. O sea, Savic no va a jugar menos de 10-15 partidos esta temporada, casi seguro, pues entre tarjetas y luego pues partidos pues menos importantes seguramente, pero que también haya que ganarlos, claro. Mm. Como primeras rondas de Copa o partidos de Champions, si la cosa está bien. ¿En las competiciones han debutado ya todos o falta alguien debutar? Aparte de Savic, ¿no? Moyá. Y bueno, también Tomás y Lucas Hernández son los que no han debutado. Claro, que Lucas y Tomás debutan en el día Copa. Que debuten en el banquillo ya se pueden dar por contentos, porque todas las convocatorias van a la grada, pobrecillos, macho. Sí, ya, el día que sea en el banquillo. Pero es que esto es así, o sea, es un partido de 22. Y, pero es claro, que encima han visto tres. Que en la pretemporada han jugado siempre y muchos minutos, llega el primer partido y digo, ¡bumba! Se han de llevar un chasco, porque han visto que en pretemporada jugaban más o menos y... No, y el primer partido, pues a la calle. Pero bueno, son cosas que la cantera al Cholo le cuesta, ya lo sabemos. Yo en realidad me acordaré de ellos el día que el hombre que está jugando en su posición considere que lleva tiempo no haciendo las cosas bien. Tiempo, uno, dos, tres, una mala racha. De hecho, insisto, Coque, espero que suba también el nivel del año pasado. Coque es nuestra bandera, Coque es nuestro jugador emblema, está clarísimo, y los Simeone así lo dice, pero Coque ha mostrado mejor nivel hace dos años que el que mostró el año pasado y el que de momento está mostrando. Y lo de momento le ha costado, en la selección le ha costado pasar a la suplencia, que antes era titular ya. Es que Coque no está tan fino, o sea, también hablamos de Gavi, pero Coque no está tan fino, o sea, que no significa, claro, yo no me puedo, no te puedes cargar a Coque, pero bueno. Pero un partido o dos de descanso no le viene claro, mal. Claro, eso es, descanso y... Yo es lo que os he dicho, yo ahora mismo veo más... Cuando los titulares crea que no están funcionando y bueno, pues claro. Coque de momento no está aportando mucho, todo se ha dicho. Por eso te digo que yo veo más esencial para el equipo ahora mismo a Oliver que a Coque, y sin embargo Oliver es siempre el segundo, ¿no? El primer cambio cuando juega titular y luego de los que entran, pero me gustaría ver a Oliver jugar un par de partidos enteros, ¿no? De darle más importancia todavía, porque ahora mismo para mí es el que mueve los hilos. Hombre, ha empezado así, ¿eh? Ha empezado con rol titular y sí, pero titular, pero siendo el primer cambio. Partidos. Sí, es cierto, bueno, claro, pero también es el último en llegar al equipo y en una posición en la que donde él juega es donde más variantes hay y donde más cambios se van a hacer. Los interiores y el delantero yo creo que es donde más cambios se van a hacer porque, salvo que haya lesión, Simeone no cambia los centrales, salvo pero, una actuación pero, penosa. Claro, pero salvo que haya lesión tarjetas, no cambia a Juanfran, no cambia a Felipe, no cambia a los dos mediocentros, no te cambia uno, pero claro, un interior y un delantero es casi seguro que son pero siempre cambios. Pero tampoco. Y a mí lo que no, me pasa es, con Coque... Eso es lo que digo yo. Coque, además, el problema con Coque de estas últimas temporadas ha sido el exceso de partidos. Coño, si tienes a Oliver, que juega en la otra banda, ¿no? Pero que te hace el mismo papel de organizador, dale descanso a Coque, si no está bien. Hoy mismo le podían haber dado descanso. Sí, En la segunda parte, en el minuto 60, le cambias. Mm. Eso es. Yo, a ver, que no se mal, a mí que no se malinterprete lo que he dicho, que yo no quiero repartir cera gratis. Yo, para mí, Coque es titular en mi equipo. O sea, está claro. Cada uno tiene su once. Pero a Iniesta es titular y algún día va al banquillo también, no pasa nada. Claro, es eso. O sea, hay que darle descanso, hay que rotarle. Incluso si está en una época de 4 o 5 partidos menos tal, oye, hay que darle descanso, hay que sentarle. No pasa absolutamente nada. Este año podemos hacerlo, teóricamente deberíamos de poder. El año pasado no lo hicimos y el año pasado pues Coque arrastró mucha carga de partidos seguramente y un rendimiento pues menor al del año de bueno del 13-14. Pero bueno, algo más del partido, Israel, que no hayas visto. Hombre, he leído como Miguel, pues no estaba nada de acuerdo con el juego del Atleti de la segunda parte. Yo qué sé. Muy conservador, vale, o sea, íbamos 2-0. Pero bueno, yo qué sé, está el partido hecho, está el partido controlado, el Atleti juega lo suyo, se cierra bien, tampoco recula tantísimo, se salía algo, ha habido oportunidades. Si les hubieran metido con los turcos, habríamos apretado otra vez. Podría ser, pero efectivamente yo incluso achaco la jugada de chupón de Griezmann, que seguro que ha visto a Torres, segurísimo. Lo achaco a que vamos 2-0, vamos ganando tal. Si hay que decidir el partido, vamos. Yo creo que Griezmann se la toca a Torres y Torres es gol seguro. Pasa es que, bueno, quería su hat-trick, quizá. Ha habido la de Jackson también. Es decir, que si el Atleti yo creo que aprieta un poco, lo necesita o tal, pues se va hoy con 4-0 más o menos fácil. Sí, vale, no se ha jugado brillante esa segunda parte, pero se ha tenido el control de la situación y aquí hemos venido a ganar este partido y ya está. Vamos, tampoco. Sí, que más espectáculo. Sí, bueno, pues ya. En comparación con el año pasado, hemos empezado muy bien. El año pasado metimos la pata el primer día con Olympiacos y este año hemos ganado fácil y bien. O sea, que hemos avanzado muchísimo. Sí, eso es lo importante, es que eso es, ¿no? Ese es tú ahora ganas el siguiente partido de casa con el Benfica, que se puede ganar, se debe de ganar en casa. Y ganas el doble emparejamiento con el Astana, primero en casa y luego fuera. Y prácticamente ya a dormir, porque encima, si me apuras, Benfica y Galatasaray se restarán puntos. Y fíjate tú que alguno de los dos no la cague en Kazajstán, ¿es, no? O donde ya no sé ni dónde, sí, Kazajo creo que son. Sí, Kazajistán. Eso es. No sé ni dónde está, pero. Pues al lado de Uzbekistán y de Turkmenistán y Kirguistán. Me ha dado una gran idea. Ahora tendré que buscar Uzbekistán. Sus pesos de geografía. Creo que Crispin Clan. Rusia para abajo, ¿no? En el sur de Rusia, digamos. Sí. Sureste, sí. Sureste, sí. Están cerca de Jorge, seguro que Jorge los conoce muy bien. Joder, no, bueno, si se geografía, definitivamente, Fernando. ¿Más cerca de España o de Australia? ¿Dónde está? Cerca de Australia pues, no hay nada, solo hay agua. Cerca yo creo de Australia. Más cerca nuestro. Yo creo más cerca sí. Nuestro, pero vamos, en casa Dios. Y de Australia, en casa Dios al cuadrado. Sí. Pero es cuesta abajo, ya para allá. Eso es cierto. Si te dejas caer, ¿no? No, pero vamos, tampoco. No te creas que Turquía está muy cerca tampoco hoy, ¿eh? Tampoco. No hay mucho más. O sea, nos ha tocado un grupo de turismo bueno, ¿eh? Bueno, sí. Nos podía haber tocado alguno de Islandia o de por ahí, ¿no? Para ya completar el, ¿no? El triángulo. De grupo y cada victoria es 1,5 kilos. Son 12 por participar en fase de grupos y 1,5 kilos por victoria. Es que es un grupo en el que te puedes llevar. ¿1,5 por victoria? Este año sí. Este año han subido. Donde antes era 1 y no me acuerdo cuánto el empate. Yo creo que el empate seguía siendo medio. Este año es 1,5 victoria y medio el empate. Así pues que hay que ganar los 18 puntos, ¿eh? Claro, con la pijada son 6 victorias, salen 9 kilos, más los 12 de fijos van 21, más el pase a octavos que deben de ser como 5 o algo así, te plantas en 26 kilos sin haber hecho nada todavía en Champions. Joder. Así que y bueno. Llegado a cuartos, sí, vamos. El amigo Miguel Ángel se tiene que estar frotando las manos cuando salió el sorteo, ¿no? Me desvío un poco el partido, pero hay una noticia del fichaje de Kraniviter, porque parece ser que River, bueno, esto todo lo pongo en cuarentena porque, bueno, lo voy leyendo por ahí, sacando de vez en cuando de alguna página, de algún foro. Pero bueno, parece ser que River sí que ha tenido que hacer oficial las cifras del traspaso y nos ha costado 8 kilos el 100% del pase, con la salvedad de ya, que pagaremos. Que pagaremos el 40% de esos 8 millones en caso de que haya plusvalía en la venta del jugador, que es casi seguro. Se vende por más de 8, claro. Pues si se vende por más de 8, pagaríamos el 40% de lo que nos ha costado. Es decir, el 40 de 8, que son 3,2, o sea que nos costaría el fichaje 8, pues nos costaría 11,2. Vamos, que River se guarda la carta de cobrar 3,2 millones más, aparte de los 8 que ya le hemos pagado. Está bueno, pensando ya que le vamos a vender. Sí. Ya lo saben hasta ellos, ¿no? Si lo vendemos, le pagamos 3,2 a River. Si eso es así. Bueno, no parece a bote pronto tan mala operación. No, pero... no, económicamente, si dicen que es tan bueno y es joven, es bastante rentable. Si todo el mundo dice que es muy bueno, yo es que no le he visto jugar, la verdad, he visto así muy suelto. Vídeos. Y además, vídeos no es lo mismo ver los vídeos de las florituras que te puede hacer un media punta tal que los vídeos de un medio centro. Los vídeos de un medio centro, pues es cortar, pasar, pues es que yo qué sé. Pero vamos, lo importante es que haga eso bien el 99,9% de las veces. Es lo que tiene que hacer, pasar adecuadamente el 99% de las veces y cortar y estar bien, bien situado. Eso no se ve en los vídeos del YouTube. Así que me fío por los comentarios de que, sí, bueno, sí, que he leído de... Bueno, no en vano la acaban de llevar a la selección, que si fuera un inútil no la llevarían, imagino, vamos. Sí, no. O sea que... Cago, la prensa de allí dice... Cago. Gago, yo creo que también ha sido internacional por Argentina y bueno, lo conocían por ahí como Lady Gago. O sea que también, sí, hombre, algunos se cuela, macho. Pernia ha sido, claro, también internacional con España. Algunos se te cuela. Sí, sí, hay cosas raras. Pero bueno. Hasta ha habido conos que han sido internacionales y campeones del mundo, imagínate. El cono. Yes. Bueno, que nos hemos pasado del partido, así que si os parece vamos a hacer lo mejor y lo peor y ya algún temilla más que tengamos por ahí. Pues no sé, Israel, tú que no has visto mucho, pero bueno, más o menos, para ti, de lo poco que has visto o lo que te hemos contado, lo mejor y lo peor. Pues sí, pues lo mejor claramente que era un partido, lo hemos hablado, un partido trampa y esto nos coloca muy bien. Hay que refrendarlo ahora en casa con Benfica, pero nos pone en una situación que es la que teníamos y no en la que teníamos que estar y no como empezamos el año pasado, que hubo que remar mucho después. Bueno, que Griezmann sigue haciendo goles en partidos no tan trascendentes. Veremos a ver en partidos trascendentes si de una vez coge galones, que es un poco la cosa que me está a mí ahí, sí, faltando. El un problema es que en los partidos trascendentes jugamos a la defensiva. Sí, sí, sí. Yo no vi el partido con el Barcelona, tenía un compromiso familiar, pues y tal. Fue, pero escuché. Un calco de las eliminatorias del año pasado con la Champions del Madrid. Ya, todos pues es que ese partido ya lo he visto antes, efectivamente, con una diferencia, y es que al Barcelona es casi peor hacerle eso, porque claro, si hay lo que más le fastidia, si que equipo, le echen arriba. Claro, porque es que en realidad esa táctica hacérsela al Madrid va que va, aunque pueda gustar más o menos, nos ha funcionado muchas veces. Sin embargo, con el Barcelona está claro que no nos funciona. ¿Y por qué? Pues porque es que los tres de arriba, más Iniesta del Barcelona, en espacios cortitos, con pareditas tal, es que te desmontan. De hecho, el segundo gol es eso. O sea, es una pared de Suárez con Messi en nada. Bueno, no es pared, pero vamos, un toque de dejada de Suárez a Messi, estupendo, Messi primer toque tal, gol, y luego pues una falta porque los tiradores de faltas del Barcelona por izquierda, bueno, con pierna izquierda Messi, con pierna derecha Neymar, tal, pues son buenísimos, mejores todavía que los del Madrid. Entonces, al Madrid, sin embargo, es casi peor darle espacios, porque, oye, tiene gente que son atletas como Bale, como Cristiano, que son súper rápidos y con espacios son mucho más peligrosos. Así que comprimirle el espacio a ellos, bueno, puedo entenderlo. Pero al Barcelona es que no ganas nada comprimiéndole el espacio. Es que el Atleti de Bilbao le metió 4-0 al Barça, vale, igual el Barça no estaba en su mejor momento y tal, pero le metió 4-0 en San Mamés a base de disputar todo el campo. Y yo creo que el Atleti, cuando le ha metido mano al Barça en los últimos años, que creo que fue en el partido de Champions, en la vuelta de Champions, el único que hemos ganado de los 17 últimos, macho, pues fueron 20-25 minutos de a todo campo, y bueno, sí, achuchándoles, no sé, arriba, no les dejábamos salir de su campo. Es que es lo único que nos... El Atleti además hace una cosa que está clara, y es que cuando, hoy lo he visto con el Galatasaray, el tiempo que he visto, y es que cuando recibe un jugador en el medio campo del equipo contrario, el Atleti lanza la presión cuando el contrario recibe normalmente en banda. Y ahí sí que el interior corre, el lateral nuestro corre, y ahí se lanza la presión. No cuando la tiene, lógicamente, un defensa central contrario, que ahí no ganas nada lanzando una presión. Bueno, ahí vas cubriendo espacios, pero no lanzando una presión que te requiera a ti un sprint. Pero bueno, la presión a todo campo ya es otra cosa distinta, pero el Atleti en aquel tiempo de Simeone hubo 20-25 minutos que vamos, que estaba completamente el Barça noqueado. Hubo el gol de, creo que fue de Villa, y hubo algún palo mariano, ¿no? Algo así. Bueno, pues la única vez que le hemos ganado al Barça, porque el resto fueron muchos empates muy meritorios, pero fue haciendo eso. Entonces, bueno, habrá que mirar a ver el manual. Sin embargo, contra el Madrid, oye, yo me la envaino. Yo contra el Madrid, hasta ahora, la táctica que hemos utilizado para jugarle al Madrid, de momento nos ha dado en general buenos resultados, aunque también achaco que sí, pues que aquella segunda parte de la eliminatoria de Champions con un Madrid muy mermado, pues el Atleti tenía argumentos para exponer un poco más y pegar un poco más. Pero bueno, no lo sé. Contra ellos no se ha funcionado más que contra Barcelona. Contra Barcelona hay que hacérselo mirar, yo creo. Pero bueno, todo si esto de 17, siempre desde partidos, la perspectiva de que estás jugando contra un equipo que es campeón de liga. Pero de Copa, aunque de sea tal, todo eso, no es normal que nosotros estemos de 17 partidos y le hayamos ganado uno. Es muy exagerado. Sí, yo creo que hay un miedo escénico ahí al Barcelona, yo creo, ¿no? que aunque no se quiera no decir y no se quiera, pero yo creo que lo hay, porque es que si no, no entiendo ese cambio, ¿no? Esa postura, ¿no? De echarte tan atrás y esperar, ¿no? Pero bueno, es pronto y lo que decíamos el otro día, a ver si por lo menos eso nos ha servido para no repetir, ¿no? El próximo partido que tengamos con el Barça, cuando sea, o con rivales de categoría, yo creo que sabemos que es algo que... Además, yo creo que este año el equipo es que está hecho para atacar. Está hecho para otra cosa. A lo mejor el año pasado, el equipo del año pasado o del anterior sí podía hacer eso o intentarlo, pero en el equipo que tenemos ahora, yo creo que no tenemos un equipo para quedarnos atrás, sino que los jugadores... Es más, si os fijáis, para mí, lo comentamos y estamos volviendo a hablar del partido de Barcelona, pero el gol de falta de que cuando íbamos con 1-0, el gol que nos meten de falta es... por una jugada defendiendo al borde del área de Griezmann. Es que no son para eso. Griezmann no es un jugador para que esté defendiendo al borde del área. Y entonces eso, no tienes un equipo que esté hecho para eso. Pero eso es complicado de medir, Jorge, porque es que en este equipo una de las cosas que nos ha traído donde estamos es que en este equipo todos defienden y si ahí es necesario bajar a defender, oye, Mandzukic el año pasado defendía. Sí, pero... Y Jackson, está defendiendo y Griezmann, claro. Griezmann se ganó el puesto. Oye, hoy Oliver, joder, hoy Oliver ha jugado 10 minutos como un poseso. Pero o sea, es lo que tú... ha tirado al suelo 2-3 veces, ha recuperado una de esas bolas y de las que recuperaba Arda tirándose al suelo y en el suelo revolviéndose y ya yéndose hacia adelante y ha jugado 10 minutos, que yo creo que es que ni siquiera van que a él no le salen de dentro. Yo creo que esos 10 minutos son para el Cholo, o sea, no es que le salgan a él de no, yo juego así, esta es mi manera de jugar, no, son para Simeone. Sí, sí. Porque... Entonces Simeone quiere eso y eso nos ha dado muchas cosas buenas, también nos da que efectivamente pues Griezmann. Claro, pero es como lo que tú decías antes, ¿no? Por ejemplo, lo de hacer presión, no hacer presión, hacer presión al central cuando saca el balón no es hacer presión. Defender al borde del área con tu delantero no es defender para mí, defender que el delantero defienda que es, para mí es que el delantero no deje que los mediocentros creen juego, ¿no? Presionar en el medio del campo. Pero que un delantero tenga que defenderte a Neymar en el borde del área, eso no es defender, eso es echarte atrás, ¿no? Para mí. Eso es estar todos en tu campo. Claro, entonces es una cosa es defender, que está claro que en el Atleti del Cholo tienes que defender sí o sí, tienes que ser un jugador dispuesto a sacrificarte, a bajar, a meter la pierna y estar siempre encima de los contrarios, pero hasta cierto punto, ¿no? Sin tener que exagerar, ¿no? De hecho, es que en realidad defensivamente sí que el posicionamiento del equipo responde mucho a lo que Simeone quiere, porque ahí sí que no hay tutía. Es decir, si Simeone dice que defiendan todos de su campo para atrás, pues así es lo que hacen. Ofensivamente es donde no se puede achacar tanto al entrenador muchas veces, porque seguro que Simeone, el partido con el Barcelona que no vi, seguro que querría haber atacado más de lo que se ha atacado. Lo que pasa es que aquí sí que me voy a colgar de un tópico del fútbol, es que el rival también juega, y si el rival juega y además juega muy bien y está jugando mejor que tú, es que igual no puedes atacarle nada, porque es que te gana la pelota, la toca la pelota, no la tienes, no la ves, corres detrás de ella, cuando la recuperas no eres capaz de dar 2-3 pases porque no eres capaz, por lo que sea, y ofensivamente no es tanta culpa del entrenador. ¿Por qué Simeone no ataca más? Hostia, Simeone no juega. Sí le puedes decir a Simeone por qué defienden todos, como estáis diciendo, por qué defienden todos en nuestro área prácticamente. Eso sí que es una cosa de Simeone. Pero por qué el Atleti no, aunque en realidad también están relacionadas, porque si defienden todos en nuestro área, luego para salir de ahí es bien jodido salir de ahí, claro. Pero ¿por qué el Atleti no ataca más? Hostias, pues a veces, como contra el Barcelona, es porque el rival pues ha demostrado jugar mejor que tú en ese partido y además ha demostrado en los últimos años pues ser un mejor equipo que tú, a pesar de que tú eres un gran equipo, y no siempre se puede. En ese partido, pues oye, pues jugaron mejor por lo que se ve y ya está. Otra cosa ya buscar maneras de meterles mano, pero es eso, a veces no hay que cargar. Yo en esto no cargo las tintas con Simeone del todo. No, hombre, hay que... Los Simeone es desde el banquillo y los jugadores del campo, ¿no? Es todo. Y el rival. Pero bueno, oye, nos hemos desviado porque creo que estabas haciendo lo mejor y lo peor, ¿no? Sí, es verdad. Y lo peor, pues que hay que conectarse, tienen que empezar a... Hay gente que es que está llamada a hacer cosas gordas aquí y tienen que empezar a hacerlas pronto. Jackson tiene que empezar a hacer cosas gordas pronto, Vieto tiene que empezar a entrar pronto y eso, especialmente Jackson, es la segunda inversión más cara de nuestra historia. Bueno, de hecho, quitando a Falcao, y Falcao no era nuestro, y este teóricamente sí que hemos puesto nosotros 35 kilos, no hay fondo de inversión, no hay porcentajes de otra gente, no se tiene por qué ir al Mónaco dentro de 2 años o a un recién ascendido de la Liga Turca porque vaya a ganar más dinero allí o cualquier cosa, o sea que ese jugador es nuestra apuesta y ese jugador tiene que meterse aquí, pero pronto. Y bueno, sí, pues el fútbol quizá también poco vistoso como lo peor, pero bueno, yo contento, bien, bien, esto es un buen comienzo. Fernando, lo mejor, lo peor. Lo mejor, los 2 goles de Griezmann. Es uno de mis jugadores preferidos y me alegro mucho que meta goles y que siga triunfando en el Atleti y que demuestre su categoría. Y lo peor es que tampoco ha habido ninguna cosa así muy negativa que no me haya gustado. Lo peor es acaso a lo mejor que es que difícil hoy, ¿eh? No haber metido más goles, si acaso. Hubiera sido más bonito una victoria por un 0-3, un 0-4, suena como más rotundo. Y que hemos podido, además. Sí. Bueno, porque pues... no quiero criticar a Jackson por el hecho que lleva poco tiempo. Si ya estuviéramos en febrero ya estaría dándole cera, pero de momento le dejo un poco de margen. Le estás perdonando la vida de pronto. No, le estoy dando margen. Así que ya no me metía con él en septiembre, ¿eh? No. Fernando no hace prisioneros, Jorge. O sea, no. Fernando no se casa con nadie. Eso es que... Les doy tiempo, pero cuando ya les pongo la cruz, ya la tienen difícil ya, de sacársela. Ya no se la quitan nunca. Bueno, pues yo más o menos lo mismo, ¿no? O sea, lo peor, pues quizás haber podido hacer un pelín más, ¿no? Aunque bueno, también dadas las circunstancias y la acumulación de partidos que tenemos y demás. Pues tampoco está mal, ¿no? El hecho de pues, marcar 2 goles rápidos y ralentizas el partido y minimizas esfuerzos, ¿no? En cierta manera. Pero bueno, se podía haber hecho un poco más, pero la verdad que tampoco hay mucho de lo que quejarse. Y lo mejor, pues es lo mismo, ¿no? El haber ganado este primer partido fuera, que además, no sé quién decía el otro día, ¿no? Me hacen gracia todas estas estadísticas, ¿no? De que las veces que hemos empezado en Champions ganando en Turquía, o en Europa, las veces que hemos empezado jugando competición europea ganando en Turquía, hemos llegado a las finales, ¿no? Bueno, pues no sé de esa estadística para qué sirve, porque la verdad que muchas de estas estadísticas son estúpidas, pero bueno, pero podría... Cuando dicen, si el martes 15 metiste un gol, lo meterás el miércoles 18. Sí, de verdad, sí. Es que hay tíos que se dedican a mirar todas las estadísticas del mundo. Sí, sí. Si estuviera Mojir por aquí, no lo estaría debatiendo, pero. Ya, es que antes en el fútbol, ¿qué hacíamos? No había estadísticas y no había posesión. Claro. ¿De qué hablabas en un partido? Nada, de nada. Si no hay posesión, no se puede hablar del. Es que la posesión es antes que el resultado. Pero bueno, no, que digo, que empezar bien la Champions es buena señal, porque además en el grupo que nos ha tocado, pues no, es obligado, ¿no? O sea, teníamos que hacerlo, lo hemos hecho y ya mirar a los siguientes rivales, pero vamos, yo creo que está claro que tenemos que acabar primeros de grupo y se puede hacer, y además eso, consiguiendo buenos resultados y buen dinero, como decía Israel. Así que nada, ya no cerramos la Champions, nos centramos un poco en la Liga, ¿no? Que tenemos otra vez partido este sábado otra vez. No paramos, o sea, y además jugamos con esto de que jugamos entre semana Champions y luego Liga la semana que viene, pues jugamos los sábados, ¿no? Estamos de sábado en sábado, porque jugamos este sábado a las 8:30, ¿no? Jugamos el sábado a las 8:30, luego jugamos el martes a las 8 y luego el sábado siguiente a las 8:30 otra vez. Las 8:30 es una buena hora. Sí, sí, pero digo, todos los partidos en sábado, ¿no? ¿Hemos jugado algún domingo todavía, no? No, todos los partidos del Sevilla. El Sevilla fue domingo. Pero bueno, jugamos el sábado a las 8:30 en casa del Eibar, que bueno, pues que va, ya sabemos que va a ser, pese a que el otro día empataron, pero va a ser un... No, lleva 7 puntos el Eibar. Un partido, sí, van por delante de nosotros. Un partido difícil. Ha ganado al Athletic Club de Bilbao allí en Eibar. Sí, que sí. Por cierto, el otro día Raúl García se estrenó con un gol. Ya, el primer día ya mete un gol en el equipo bilbaíno. Un golazo, de hecho. Bueno, En fin. No, pero digo, nos centramos en el Eibar, rival complicado. O sea, el partido del año pasado fue un partido un poco extraño por las circunstancias de cómo estaba el campo y demás, ¿no? Fue un partido muy, sí, muy raro. Pero a priori ganamos. les beneficiaba a ellos, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, se lo ganamos. Pero yo creo que este año tienen mejor equipo que el año pasado. Se han reforzado bien. Sí, parece que sí. Y están, bueno, pues eso, llevan dos ganados. El año pasado también empezaron muy bien, ¿no? Sí, luego se fueron desinflando la primera mitad de la liga. Y luego no ganaban ni uno al final. O sea, que debe ser un equipo que aprieta mucho al principio de temporada. Por lo que sea, a lo mejor hacen una pretemporada más fuerte o yo qué sé, pero está claro que se les dan mejor los comienzos que los finales. Yo creo que ganaremos, pero difícil. Difícil por la circunstancia del campo. Yo creo que la Liga no está en los partidos con Barcelona y Real Madrid, fíjate tú qué cosas. Está mucho en los partidos de fuera de casa, porque doy por hecho que en el Calderón va a haber pocos equipos importantes que nos puedan meter mano, pero, bueno, importantes, de mitad de tabla para abajo deberíamos de ganar casi todos, incluso cuando vengan Valencia, Sevilla, Villarreal también deberían en el Calderón de ganar los nuestros, y bueno, si solamente cediéramos puntos con Madrid y Barcelona, pues seguramente seríamos campeones de liga. Tú pon que claro, lo ganas, lo pierdes todo con Madrid y Barcelona, empatas dos o tres partidos y ganas el resto, eso es campeón de liga casi seguro, vamos. Entonces, la Liga está en estos partidos. La Liga está especialmente en los partidos fuera de casa contra rivales que, bueno, que no estén mal, como es el caso del Eibar ahora mismo. Así que partido importante también. No, está claro. Habrá que ver esos qué cambios hay. Habrá cambios con respecto a hoy. No sé si con respecto a la semana pasada. Pero eso, acumulación de partidos, ¿no? Jugamos luego el martes otra vez, luego el sábado otra vez, o sea, hay que ir poco a poco. Me imagino que Correa jugará, aunque sea de suplente, ¿no? Hombre, no sé, habrá que ver. Hombre, yo creo que es Carrasco. Sí, Carrasco, atrás, Correa. Y a lo mejor Felipe Luis, habrá que ver cómo está de la lesión. Uno de los medios centros, a lo mejor descansa a Thiago. Y sí, no sé si a lo mejor uno de los centrales, nunca se sabe. Puede que haya algún cambio. Sí, hombre, cambios yo creo que tiene que haber, ¿no? Tiene que hacer rotaciones. Como vienen como vienen de Estambul, a lo mejor alguno llega un poco tocado, siempre golpes de estos que te dejan un poco tocado. Habrá que ver, sí, porque además eso, es que no hay mucho tiempo, ¿no? Son 3 días que tienes para descansar y para prepararlo. Pero bueno, es un partido de los que hay que ganar, ¿no? Pero y luego hacer cambios, ¿no? Claro. Meter 0-2 al descanso, 0-3 y te quitas a 3 de los buenos y ya está. Pero eso es un partido de esos trampas, ¿no? Bueno, trampa no, porque ya de esos ya hay pocos en España, en la Liga Española, ¿no? Porque cualquier equipo ahora te pinta la cara, pero la verdad que son 3 puntos que, lo que decía Israel, ¿no? Son 3 puntos que luego al final de la liga te puedes estar acordando de ellos si estás ahí arriba y no puedes disputarlo, ¿no? Por partidos como este, sí, ¿no? Me acuerdo en la liga que ganamos, y mira que la acabamos ganando, pero lo que nos acordamos de partidos de la Almería, como el de la Almería, sí. Con Aranzubía a la cabeza, sí, o el sí, del Osasuna también. Sí, aquel gol en propia puerta, ¿no? Son cosas que dices, joder, es que sí, ¿no? Y son partidos que a priori, pues no puede que no sean muy difíciles, pero se te pueden poner difíciles. En esos campos no ganas la liga, pero la puedes perder. Así que habrá que ir con cuidado. Yo creo que damos porrita, ¿no? Bueno, si quieres, aunque no hemos aceptado ninguna estas semanas, ¿no? Pero bueno. Hombre, sí, yo creo que el Galatasaray dije 0-5, yo qué sé. Si esto es porque fallaron goles y estaban ahí los 5 goles, ¿eh? Sí, sí. Yo voy a decir ahora un 0-3. 0-3. Ahí va, hombre, yo digo un 1-2. 0-2 para nosotros. 0-2, bueno. Pues, a ver, con que acertemos alguno no me contento, ¿no? Con que ganemos, con un 0-1 también yo creo que estaríamos contentos. El Cholo estaría contento con un 0-1 también. O con un 4-5 o un 5-6, vamos. Yo estaría más contento con un 5-6, por lo menos habría habido más diversión. O más nervios, ¿no? Sí, pero estás nervioso, estás divertido. Lo peor es el aburrimiento. Sí, eso también. Bueno, pues poco más que decir. Sí, la Europa juvenil. La Champions League. Nos ha dicho, Chechu nos ha informado a lo largo de la tarde que ha ganado el juvenil 1-3. Iba perdiendo 1-0, sí. 0-1 también en, en Galatasaray con el equipo turco y en la segunda parte han remontado 1-3. O sea, que han empezado muy bien los juveniles. Sí, sí. Buena noticia para... Que además es una que muchas veces no se le presta atención, ¿no? Porque es una competición un poco extraña, ¿no? Porque juegan... No son equipos... Son juveniles y juegan el mismo grupo que los mayores. Sí. Pero digo que no son equipos que... No es el filial ni es un... No, es el juvenil. El juvenil, pero sí, es una no sé, han hecho una cosa un poco rara ahí, pero la verdad que está entretenida, ¿no? Sí, sí. El año pasado creo que llegamos a cuartos, ¿no? ¿No nos eliminó el Chelsea en cuartos? Sí, sí, llegamos más lejos que el primer equipo. Sí, llegamos... No, yo creo que en cuartos, igual que el primer equipo, sí, ¿no? Sí, yo creo que llegamos a... No, semis, no, ¿a cuartos, semifinales? No, fue en cuartos, sí. Yo creo que fue en cuartos el Chelsea el que nos echó abajo. A ver si este año seguimos ganando. A ver, ojalá haya suerte. Pues como comentario intrascendente, sí. Decir que tengo un nuevo amigo ya, que es Thiago Silva, que dice que el mejor equipo es el Barcelona, luego están Madrid y Bayern, y en otro escalón están el City, el Chelsea y ellos. PSG, que ha hecho el PSG. Thiago Silva es el que se hizo el pedazo mundial aquel, ¿no? O el que Luis Suárez le hizo el año pasado dos porras con el Barça, sí, que todavía sí. Las está buscando. Históricamente nada, mantener al jeque este que es el dueño del Bein Sport, que es el que me estaba fastidiando a mí ver la Champions. Si no me equivoco. Entonces más manía al PSG todavía ya. Yo le pago al jeque. ¿Cuándo ha estado en semifinales de Champions? O sea, en los últimos 5 años, ¿qué ha hecho en Champions? ¿Dónde ha estado en semifinales? ¿Qué ha hecho? O sea, que es que no son nadie. ¿Quiénes en Europa esa gente? Este debe ser amigo de Muntari, ¿no? O de uno de estos, ¿no? ¿Dónde andará Muntari, macho? Es que sé. En fin. Es que hablar es gratis, ¿sabes? Sí. Sí, decir tonterías más. Para eso estamos aquí nosotros también, no hablando gratis, ¿no? Pero si dices una tontería, yo creo que te hablan más de ti, además. Ahí igual es por eso, igual es para que hablemos un poco de él. Pero bueno, la verdad que sí, que me hacen mucha gracia estos comentarios de la gente, ¿no? Pero soy el PSG, ha ganado 2-0 al Malmo, me parece. O sea, que tampoco es que hayan... Y en casa del PSG. O sea, están crecidos. Por eso lo ha dicho. Nos metimos el año pasado, no fueron cinco, ¿no? A esa gente. Sí, sí. 5 aquí, 2 allí. Sí. Pues bueno. Pues lo mejor sería hacerle lo que le hicimos a Muntari, ¿no? Lo mismo de Muntari, ¿no? Que nos toquen en octavos, claro. Y le damos. Y luego que diga, no, es que me confundí, que se me olvidó algo. En fin. Bueno, pues ya está, ¿no? Con esto vamos a cerrar el programa por hoy. Y bueno, y esperar a ese partido del sábado contra el Eibar. Y poco más. Vamos a dar las gracias a todos los que nos habéis escuchado, a Fernando, a Israel. Recordaros que podéis pasaros por nuestra página web, www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros comentarios. Por cierto, hemos tenido un par de emails, pero algo extensos para leerlos, pero los tengo guardados. A los que nos habéis enviado, que sabéis quién sois, los tengo guardados y los leeré en algún programa que tengamos un poco más de tiempo. Podéis pasaros, ya digo, por nuestra página web, seguirnos a través de Facebook o de Twitter, o suscribiros al podcast a través de RSS o iTunes o iVoox, y dejar vuestros comentarios también ahí en iVoox. También creo que en iTunes también nos dejan comentarios, aunque no los seguimos mucho por ahí, pero sí, bueno. Sí, nos dejan allí en iTunes, nos dejan bastante. Sí, yo creo que a los de la manzanita no les tengo muy, muy seguidos. No sé en cuál, pero hay en un sitio que nos dejan más comentarios que en el otro. Sí, pero bueno. Sí, en uno de los sitios. Además, a veces nos critican y otras veces nos elogian, que es lo bueno, no una opinión única. Sí, sí, hay de todo, como tiene que ser. Dividiendo a la gente aquí, que para eso estamos. Eso. Solo queremos que salga un defensor de Siqueira, a ver si algún oyente se erige en defensor. Pues no sé, como no salga el mismo, no sé, o su agente. Pero bueno, bueno, pues eso, que nos despedimos. Gracias una vez más, y aquí estaremos el sábado, a ver si puede ser para hablar de una victoria o de otra victoria del Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!